imponen. No, no, porque te lo piden, no, lo impones. ¿Sabes lo que yo aprendí? Acércate al... Estamos grabando. Lo que aprendí fue que yo pienso en el diario cuando estoy en el diario. Cuando no estoy en el diario, no pienso en el diario. Es una cosa que aprendí. ¿Nunca? No, no me interesa pensar porque... No, no digo que te interese, pero... no, la cabeza... ¿No te sale...? No. Porque, es decir, cuando estoy en el diario, trabajo para el diario. Y después... hago otras cosas. Pues si no, sería un loquero, ¿no? ¿Qué es de tu vida privada, de lo que quieras contar? ¿Tenés familia? ¿Cómo? ¿Constituida? Sí, ¿de qué manera? Sí, yo estoy casado hace varias décadas. Y tenemos dos hijos grandes. El mayor se recibió arquitecto y trabaja, no de taximetrista, sino trabaja de otras cosas. Y le va muy bien. Y el otro, Alfredo, curiosamente trabaja en La Nación y hace cosas parecidas a las mías, ¿no? ¿Alfredo trabaja en La Nación? Sí, es ilustrador en La Nación. Y firma Alfredo. Algunas veces, cuando ha hecho algún dibujo medio especial, ha agregado el apellido. Ajá. ¿Por qué lo de Menchi? Y lo de Menchi viene de Hermenegildo, Hermencito, Menchito, Menchi. Es un apócope de Hermenegildo. Nada más que eso. Nada más. Desde niño fue así. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, en Decime quién sos vos, Hermenegildo Sabat. Decime una cosa. Ser melancólico, apagado, matero, reservado y uruguayo, ¿es todo sinónimo? Y bueno, no sé, pero evidentemente hay, y tener voz grave también. Vos parece que tenés algo de sangre uruguayo. No sé, la idea. Y tener voz grave, es cierto eso. Gutural, más que grave, bien de la garganta. ¿Y van de la mano todas esas cosas? Yo creo que más de una vez yo he pensado, y no creo estar lejos de la verdad, que cuando se nace en Uruguay, vos sabés que Brasil está arriba y que Argentina está al costado, entonces no te puedes remontar. Sí, yo creo que hay una especie de determinismo en ese sentido, ¿no? ¿De determinismo? Sí, hay un determinismo para ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, no creo que haya que explicar mucho más, ¿no? Después, es decir, lo que... Hay espacio en el Uruguay, yo eso lo noto, a pesar que no me puedo mover de acá por 500.000 razones, ¿no? Pero en Uruguay hay más espacio para conjugar el verbo vivir. En Uruguay la gente vive de otra manera. No vive con las... Con Uruguay, digo Montevideo. Montevideo, sí está. Digo Montevideo. La gente, yo veo, la gente que conocemos vive de una manera más... más serena. No apagada, pero sí más serena. Tienen espacio para otras cosas. Tienen espacio para leer. Que uno para leer tiene que levantarse muy temprano y acostarse muy tarde, las dos cosas. Es decir, no se pueden hacer muchas cosas, pero leer para mí es una cosa muy importante. Y es una práctica que yo tengo desde... Bueno, en mi casa había libros, pero no había un mango, ¿no? ¿Vos que venís de una familia de lo que sería clase media baja en Uruguay? Y mira, papá era profesor de literatura, fue director de, acá le llaman colegios nacionales, allá le llaman liceos, llegó a ser director general de la enseñanza secundaria, era investigador de teatro, y era un intelectual, ¿no? Entonces, evidentemente allá no había espacio verdaderamente para ganar dinero. Aparte, yo creo que eso es una... Es decir, en Uruguay hay excepciones de gente que se ha hecho rica. Pero el uruguayo habitualmente no creo que sea un hombre muy dotado para los negocios. ¿Vos sabés que una vez el Gordo Soriano, Eduardo Galeano, después te cuento por qué dije Soriano en todo caso, Eduardo Galeano, estábamos en un aeropuerto, eran los 90, estábamos yendo a Cuba, me parece, sí. Y me dijo, ¿sabes lo que pasa? En Uruguay tampoco hay mucho de lo cual chorear. Es verdad. ¿Es cierto? ¿Puede ser eso? Yo creo que algo de eso pasa, sí. Es decir, allá no hay posibilidades para estudiar y hasta diría para pensar. Sí. No es un país, evidentemente las glorias nacionales intelectuales, empezando con José Enrique Rodó, que dijo aquello que era, yo siempre lo recuerdo, Grecia hizo grandes cosas porque tuvo de la juventud la alegría, que es el ambiente de la acción, y el entusiasmo, que es la palanca omnipotente. Está muy bien escrito. Sí, sí. Bueno, Rodó, Horacio Quiroga, Feliberto Hernández, Juan Carlos Sonetti, que ahora se cumple el centenario de su nacimiento. Onetti era un uruguayo, él inventó Santa María, pero Onetti, todas estas cosas que vos mencionaste, son la fotografía de Onetti. La radiografía de Onetti. Sí, sí, sí. La tomografía computada. Sí, sí, sí. Bueno, y él era un hombre así, ya que lo cito. Bueno, y después otros intelectuales, Joaquín Torres García, Pedro Figari, Rafael Barradas, todos individuos muy muy singulares y muy uruguayos a su vez, ¿no? Sí. Acá el caso más llamativo desde el punto de vista de su, digamos, esa palabra que no me gusta, identidad. Sí. Es tal vez el de Horacio Quiroga, ¿no? Un hombre cuya vida estuvo cerca de la muerte todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde que accidentalmente mató a su amigo Ferrando, cuando estaban en un barquito, no sé, una lancha, no sé, algo así. Toda la vida fue marcada por la tragedia, ¿no? Y yo creo que debería tener más relevancia Horacio Quiroga, porque era un fenómeno extrañísimo que se fue a vivir allí, en Misiones. Sí, sí, sí. Y que era un pensador de la literatura y que hizo decálogos acerca de lo que había que hacer para escribir y que son todas cosas absolutamente comprobables. Hermenegildo Sabat, el Menchi, artista plástico, periodista y docente, o tan solo, nada más y nada menos, para muchos, el mejor dibujante del mundo, nació en Positos, en Montevideo, en 1933. Hablando de, bueno, de escribir o de dibujar, alguna vez uno de los periodistas más reconocidos de este país, Horacio Verbisky, te estoy hablando de hace como, yo creo que 20 años, por ahí, salía Página 12 hacía poco. Me acuerdo una, con esa ironía tan, tan característica que tiene el perro, como lo conocemos en el ambiente, ¿no? Escribió, a propósito de un dibujo tuyo en Clarín, ¿no? Escribió, el mejor editorialista político argentino, el dibujante uruguayo, Hermenegildo Sabat, y siguió la frase. A mí me impresionó la ironía de la construcción de esa prosa, pero después me quedé pensando que efectivamente, quizás el adjetivo mejor se puede prestar a la polémica. Lo que yo no pondría en duda es que sos un editorialista, o en todo caso un columnista, porque no sé hasta qué punto tus dibujos a lo largo de la historia han reflejado el pensamiento de Clarín, y vos firmás y un editorial no se firma. Pero, en definitiva, ¿te considerás un columnista político? No, yo me considero un periodista, nada más. Es decir, aclaro, ¿de qué manera se incubaron en mi manera de actuar, la forma de digamos de observar la política. Yo cuando tenía 21 años, Jorge Valle, que fue presidente y que tuvo una presidencia muy honrada, al extremo que el hombre que estaba a cargo del dinero en el Uruguay fue sostenido por Tabaré Vázquez, así que mejor prueba que eso no hay. Bueno, a mí me llevó al diario Acción. Ahí empezaste, ¿no? En el diario Acción, en 1955. Bueno, yo estuve ahí 2 años y al final yo un poco me fui disgustado con Jorge Valle, pero por cosas de, digamos, llamémosle rebeldías juveniles. Yo nunca más, pero esos 2 años que yo estuve en el diario Acción me permitieron, era el diario de la situación, por decir así. Ajá. Y me permitieron ver a la gente que estaba allí. De ahí yo logré una amistad con un hombre extraordinario, que era Selmar Michelini. Era diputado en ese momento. Bueno, y había un grupo de gente interesante. Pero yo desde ese momento advertí y comprendí que mi vida no iba a pasar por esos lados. Es decir, que yo no me interesaba, no sirvo. Así como no sirvo para trabajar en agencia de publicidad, yo sé por qué, porque soy incapaz de vender nada. Y las agencias de publicidad, de algún modo, son el brazo armado del capitalismo, ¿no? Bueno, entonces yo realmente tuve que ingeniarme, porque quería trabajar en un diario. Y tuve que esperar mucho. ¿Vos entraste a Derecho Viejo como dibujante? Yo entré como dibujante al diario Acción. ¿Y cómo, perdona que vuelva un paso, sí, ¿cómo es la relación con Valle que te lleva Mira, como dibujante al diario? Porque yo había trabajado en la radio Ariel y hacía audiciones de jazz. Y la radio Ariel era radio de... ¿Audiciones de jazz ya antes de los 21 años? Sí. Yo llevaba mis discos y ellos tenían otros discos y entonces pasaba y decía estupideces ahí. Y entonces lo conocía ahí. Entonces él me llamó, ya que precisás eso, yo te hago esta precisión también. En 1954 iba a haber elecciones en Uruguay. Se generó una situación muy curiosa y muy especial. Hubo una huelga de bancos que duró cerca de 2 meses, poco 2 meses antes de las elecciones. Entonces, un día, yo todavía permanecía en lo que se llamaban preparatorios, que eran los cursos preparatorios para ingresar a la facultad. Y una noche, en la casa de una señora de Navarro, tía de Mariano Arana, que es que fue intendente y que es muy querido amigo nuestro. Entonces, esa señora era la presidenta del Centro Cultural de Música, que era como el Mozarteum. Y una noche, que había ahí unos personajes de la música, me apareció Jorge Valle. Y entonces, finalmente, yo no teníamos coche, me llevó hasta la casa de mis padres, y me dijo que quería que yo fuera a trabajar al diario Acción. Y yo le dije directamente, mira Jorge, yo no puedo ir al diario Acción porque yo no voy a votar a tu padre. Y él me dijo una cosa que era cierta, que yo después la comprobé. Dice, mira que en el diario hay gente de todos los pelos. Y tenía razón. Incluso había comunistas, había socialistas, había... En ese sentido nunca hubo No se eliminó a un hombre o se omitió a un hombre por lo que pensase. Bueno, después Luis Valle ganó las elecciones poniendo primera, ni siquiera calentó el motor. Y en enero del 55, un día yo volví a casa y me dijeron que había llamado Jorge Valle. Entonces yo lo llamé. Me invitó a ir a la radio Ariel, casualmente, y me preguntó a quién había votado. Yo le dije, Jorge, supongo que vos no me llamaste para saber a quién había votado. Yo voté a Emilio Frugoni, que era el socialista que había, ¿no? Sí. Que sacó 4 votos, no sé. Bueno, o sea, lo votaste vos y tu familia, una cosa, sí, así, una cosa así. Entonces, me insistió, y yo la verdad que necesitaba trabajar. Entonces, al final, yo ingresé en el diario Acción. Y se dio, además, hay cosas que, no sé, yo creo que esto lo podemos compartir. Hay cosas que, escenas que uno ha vivido cuando era muy, muy joven, que recién uno comprende pasados los años. Yo lo que tardé en comprender era que Jorge quería que yo hiciera una carrera política al lado de él, para lo cual no estoy ni preparado, ni adecuado, ni... ¿Y por qué pensás que él quería que vos siguieses una carrera política? Porque, digo, esta personalidad así campechana que tenés, tan reflexiva, medio que no cierra, y que supongo siempre ha sido la misma... Digo que no cierra con el perfil de un político. Tal vez sí de una campaña uruguaya, pero no dabas el physique du rôle de un político. No, de acuerdo, pero yo tengo en cuenta esto. Cuando yo entré en el diario, a metros míos, casi trabajando en el suelo, trabajaba Julio María Sanguinetti, que tenía 3 años menos que yo, y que hacía el semanario Canelones, que lo dirigía Manuel alias Maneco Flores Mora. Y él lo hacía, el semanario Canelones, junto con un muchacho que se llamaba Pérez Pérez, que fue decano de la Facultad de Derecho, y que no ingresó en la cárcel porque estaba en un congreso en Buenos Aires. Bueno, y Julio María Sanguinetti, que es un hombre verdaderamente que ha sido 2 veces presidente del Uruguay, acaba de publicar un libro muy interesante. El libro se llama La agonía de una democracia, es muy interesante, yo lo leí, y quedé también conmovido, porque evidentemente fue una etapa, yo diría, muy dura para cualquier país. Bueno, y Julio María Sanguinetti, obviamente, él hizo su carrera política empezando en el diario Acción. Bueno, pero no importa, porque a mí esa etapa, ya te digo, esto es toda una cosa, no es ni siquiera una hipótesis. Es una deducción que puede ser fallida también. Sabbath tiene publicados más de 30 libros, muchos de ellos dedicados al jazz, y reside en la ciudad de Buenos Aires desde 1966. Es ciudadano argentino desde el 80 y es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires desde 1997. Bueno, estábamos en que te consideras un periodista y no un columnista político. Ahora, bueno, la definición de periodista se complica. Se complica. Sí. Por ahí tiraste una palabra, observador. Es la que más se acercaría a cómo te sentís vos cuando dibujás. Mirá, el punto es que para llegar a dibujar muchas de las cosas que yo hago, no todas, a mí lo que me importa es tener una... Si las palabras son muy, muy ingratas, ¿no? Pero tener alguna idea de lo que voy a hacer. Es decir, ayer yo hice un... Hoy se publicó un dibujo que está Juan Martín del Potro tirando un pelotazo a Hugo Chávez. Es decir, yo tuve la idea primero y después la dibujo. Es decir, si no tengo una idea clara de lo que voy a hacer, me resulta muy difícil hacerlo. Es decir, no se da todos los días eso, y además creo que no se acierta todos los días. O sea, hay veces que se acierta y otras... ¿Vos estás obligado a dibujar todos los días? No. No, pero ¿sabes lo que...? Con el diario, digo. No. Con vos mismo estás obligado. Es conmigo mismo, sí. Porque creo que la... es la única entrada que yo tengo, el único medio. No es que yo quiera estar vendiendo un producto todos los días. Pero creo que hay una cosa que me he dado cuenta también, que... bueno, es un poco recóndito esto. Creo que no... El diario puede salir sin mi trabajo. Eso está totalmente claro y establecido. Técnicamente es así. Bueno, pero ¿y entonces está bien? No, pero entonces, ¿qué pasa? Yo me veo en la necesidad de hacerlo. ¿Te das cuenta? Es decir, ahora que hay en el periodo preelectoral, hay más fluidez, por decir así, y que se permiten cierto tipo de cosas, se permiten públicamente, o se establecen o se actúan públicamente, entonces da unos márgenes de acción que no se dan. Generalmente los movimientos son muy monótonos. ¿A qué te referís? ¿Tenés más, hay más albedrío para caricaturizar a...? No, hay situaciones que se generan, que no se generan. Yo insisto que los momentos que yo he tenido más posibilidades fue durante la época de María Estela Martínez de Perón, sí, y durante la época de Menem. Que yo me acuerdo, porque lo tengo recortado y lo veo muchas veces, un artículo firmado por una persona que se llama Eduardo Aliberti, cuando yo hice un dibujo del extinto ex canciller Guido di Tella, que vos hiciste una nota que se llamaba El Olfa. Uh-huh. Y yo lo tengo recortado. Y bueno, eso fue una situación muy peculiar. ¿Por qué razón? Porque generalmente, no por una situación de omnipotencia, para nada. Habitualmente yo no tengo que mostrar mis dibujos a las autoridades mayores. Sin embargo, ese dibujo yo lo mostré. Y me dijeron, es muy duro. Yo le dije, ¿vos leíste el discurso? Y entonces me dijeron, tenés razón. Y entonces salió. ¿No? Ahora, no se da ese tipo de situación extrema. Hay cosas muy curiosas. Evidentemente, si hay una época extendida, uh-huh, donde yo generé, por las situaciones que se daban, una imagen repetida, fue en la época de Menem, que yo lo hacía este hombre agarrado de una silla. Sí. Este individuo nunca dijo nada, lo cual no quiere decir que viviéramos en una época de tolerancia total. Pero yo siempre pensé que tenía otras cosas que pensar. Sí, dedicarse a un dibujante, por ahí te lo vi declarado. Así es. Pero, repito, no se dan todos los días situaciones así. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10 hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. A mí lo que me gusta más hacer es cuando yo tengo la oportunidad de hacer una secuencia. Porque cuando una noticia, digamos, relevante, se repite, entonces da la posibilidad de generar una secuencia, porque la gente ya está enterada. Esto, lo que se trata, en definitiva, al no haber palabras en los dibujos, es de generar una suerte de complicidad con los lectores. Nada más que eso. En 1982, Hermenegildo Sabat creó la Fundación Artes Visuales. Allí enseña dibujo, pintura, grabado e ilustración. Procura infundir, simplemente, respeto por el arte. Cuando vos dibujás, a propósito de eso, de lo que fuere, del tema que fuere, después quiero preguntar algo de esto de la secuencia. ¿Pensás en que lo haces para que lo mire un lector informado necesariamente? Yo no sé a quién me dirijo. Ah. ¿A quiénes me dirijo? ¿No tenés un lector clarín tipo? No. No, y además, mirá, pasan esas cosas. Obviamente yo tengo un teléfono, pero no tengo computadora. Entonces no hay, yo no sé. ¿No tenés computadora dónde? En mi cuartito. No hay, casi todos tienen computadora y todos los que escriben tienen una dirección. Sí, de correo electrónico. Correo electrónico. Yo no tengo eso. Entonces, yo, ¿por decisión propia? Sí, por ahora sí. Y entonces, ¿a qué quiero llegar? Pocas veces yo me entero de las reacciones de la gente. En una oportunidad, como consecuencia, sí, de un hecho que es consecuencia de la ausencia de palabras, que fue la inclusión de un sellito de goma que yo a veces uso con la imagen de un león. Sí, eso es un misterio, es uno de los grandes arcanos nacionales. ¿Qué onda los leones? No lo querés contar. Esto no. Lost. No. Los leones de Sábado, ¿cómo es eso? El asunto es este. Yo cuando viajo, cuando tengo oportunidad de viajar, no soy muy viajado, pero he tenido oportunidades de viajar y conocer algunos lugares. En Manhattan, en Nueva York, había una casa que ahora no está más, que estaba en la calle 55 y Park Avenue, que se llamaba Sam Flacks, que era una casa de venta de artículos, digamos, para dibujantes, pintores y artistas, ¿no? Y donde las cosas que vendían ahí eran mayormente las mismas cosas que se venden acá, con la diferencia que algunas cosas que hay allá son, digamos, es más o menos la diferencia del whisky nacional al whisky importado. Sí, sí. Muy bien. Entonces, un día, en una vitrina, vi una cantidad de sellitos. Entonces yo pedí probar, porque lo importante en cualquier sello es la profundidad, a ver si eso funciona. Porque hay algunos que son medio berreta y que entonces no están acondicionados para funcionar bien. Y yo, como un nene que muchas veces soy, me los compré sin ninguna, digamos, motivación real. ¿Pero habías visto que era un sello de un león o simplemente te habías fijado en la profundidad? No, yo vi claramente y lo probé ahí. Entonces me lo traje. Y un día lo encontré en casa y me lo llevé al diario. Y un día, para probarlo, nada más y ver cómo quedaba, pum, lo puse. Y entonces vi que quedó bien. No tenía ninguna relación con el dibujo que iba nada, a salir. Nada, en absoluto. No tenía ninguna razón ni ninguna necesidad. No era necesario. Bueno, ¿sí? Entonces lo puse y lo volví a poner algunas veces. Recuerdo que una vez, en una de esas llamadas, creo que se llama charlas de quincho. De ámbito financiero. Un lunes, esto como es un lugar, que un diario que me permito decir, no suelo leer. Un compañero me dijo de que se habían referido a ese, digamos, a ese instrumento, diciendo que el dibujante, que a quien no mencionaban por su apellido y su nombre, no se le ocurría nada y que por eso que entonces ponía eso. El hecho es que la ausencia de palabras lleva a la necesidad muy, digamos, muy juiciosa de tener que representar con palabras todo lo que vemos. Bueno, yo las definiciones que he escuchado sobre ese león son bastante amplias, desde el poder a la justicia, la falta de poder y la falta de justicia. No, es un sello que compraste en Nueva York. Nada más. Y entonces, pero un día, casualmente, por eso que hablando de teléfonos y de computadoras, un día sí recibí una llamada telefónica y un tipo, había mucho ruido, como ruido de, no sé si de, parecía un estadio, un bar o una oficina muy grande. Y un tipo dice, ¿qué es el león? Yo le dije, no es nada. Andate a la pum, pum, pum, pum. Bueno, el tipo muy ofendido porque yo estoy seguro, o casi seguro, de que el individuo pensó que me iba a sonsacar qué era eso y por qué lo ponía. Y como yo no le di la explicación, el tipo quedó muy frustrado y muy ofendido. Nada más. Pero evidentemente no es para usar todos los días, pero de vez en cuando yo lo tengo, lo mismo que a veces yo uso, tengo recortado una foto que me gustó mucho de una banana, y a veces también pongo la banana. Pero todo esto son recursos, o digamos, lamentables recursos, derivados de la ausencia de palabras, nada más que eso. Quiero decirles que en el sitio que es www.decimequiensosvos.com.ar ya están publicadas todas las entrevistas, publicadas, estarían subidas, ¿no?, sonoramente, desde que comenzó nuestro programa. Y además tienen una breve reseña, cada personaje tiene una breve reseña. Es un archivo completo, si quieren lo guardan, si quieren lo vuelven a escuchar. Pero bueno, lo pidieron, lo pedís, lo tenés. www.decimequiensosvos.com. www.radiopública.com.ar, la página web de este programa de la Radio Pública. Decime quién sos vos, todos los domingos a las 10, por la Radio Pública. decime@radionacional.gov.ar. decime@radionacional.gov.ar. Esto es Hasta las 11, por la Radio Pública. Decime quién sos vos. Hoy, en Decime quién sos vos, Hermenegildo Sabat. A esta altura del campeonato, pero ya desde hace algún tiempo, y aún para Clarín, el poder en alguna medida, ¿Sabat es afortunadamente intocable? Mirá, yo... No todos llegan a ese estadio, ¿eh? Mirá... Periodista que no les tocan una línea, dibujante que no le tocan el sello de un león... Digo, bueno, no sé, yo no vivo mi apasionante vida, ¿sabes? Lo mío es otra cosa. Yo vivo de una manera... creo que de todos modos, te das cuenta, es una cosa que la advertencia fue sugerida. Evidentemente, yo tuve que esperar 37 años hasta entrar en el diario La Opinión. Y entonces en el diario La Opinión yo empecé a hacer los dibujos. Cuando yo entré en La Opinión, que era 1971, se dio esta situación. Quienes sugirieron mi entrada eran ex compañeros de Primera Plana. Yo no conocía a Jacobo Timerman, sabía obviamente quién era, pero él no era un hombre, como todos saben, usaba el tuteo y el usted de manera permanente. Bueno, cuando se publicaron los primeros dibujos, un dibujo, me acuerdo, de Saturnino Montero Ruiz y un dibujo de Francisco Manrique, él llamaba por teléfono a estos damnificados para pedirle perdón por el dibujo que yo había hecho. Ahora, pasaron unos días y el único medio que se ocupó de la aparición del diario La Opinión fue el Buenos Aires Herald. Claro. Entonces salió una nota firmada por Bob Cox, por Robert Cox, donde, llegado a cierto momento, decía una cosa, y voy a citar la frase, porque esa frase cambió mi vida. ¿Cambió tu vida? Claro, porque decía, contaba, que el diario La Opinión tenía una apariencia visual similar a Le Monde. Y entonces decía que no usaba fotografías. Y entre paréntesis decía, teniendo a Sabat, ¿para qué se precisan fotos? El punto, la verdad, o la verdad de la milanesa, como se decía antes, era esta. El diario La Opinión se imprimía en los talleres del argentinista Stageblatt, que no podía competir en calidad de impresión ni con La Nación ni con Clarín. Entonces, ahí se usaba, en esa época, clichés. Entonces, clichés lineales. Entonces, eso era la posibilidad que permitía y garantizaba mi trabajo. Pero, evidentemente, esa frase cambió mi vida, porque me acuerdo que era un sábado, y yo lo veo a Jacobo, poco menos que corriendo hasta mi mesa, y dice, ¿leíste el Herald? No leí nada. Y entonces él quedó muy sorprendido, sorprendido en su buena fe, sí, no sí. En su mala fe. y bueno, se hizo a partir de ese momento sí funcionó muy bien mi relación ahí, hasta que en marzo del 73, ya cuando había ganado la elección Héctor Cámpora, ahí empezaron cierto tipo de arbitrariedades. A mí me habían llamado tres veces de Clarín. La cuarta vez fui yo que golpeé la puerta. Y entonces yo me fui. Pero como acá en el ambiente siempre hay fantasías, hubo gente que incluso pensó que se había producido un pase, como si fuera yo un jugador de fútbol, cosa que no existió. Yo entré ahí pidiendo espacio, y bueno. Sabat ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad de Montevideo es personalidad emérita de la cultura argentina. Le fue otorgado por la Secretaría de Cultura en 1997. Es premio Moores Cabot Awards, otorgado por la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1998, por sus trabajos en tiempos de la dictadura militar argentina. Es premio nacional Pedro Figari de Pinturas, Montevideo, 1997. Y en 2005 recibió el premio homenaje de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que dirige Gabriel García Márquez. Aquella redacción de La Opinión, ¿fue tu mejor experiencia vivencial en el periodismo? Digo, pienso en los nombres que había, ¿no? Sí. Desde Nudler hasta... Bueno, no importa. Sí. Bueno, estaba el Gordo Soriano. Bueno, el Gordo Soriano. Yo te iba, mencioné antes a Soriano, estaba Juan pensando Hellman. En lo mismo. Hellman. Que el año pasado, ya que cito a Juan Hellman, nosotros estuvimos presentes cuando le entregaron el premio Cervantes. Uh-huh. Él se portó muy bien conmigo, porque a los, digamos, los que reciben el premio Cervantes, la Biblioteca Nacional de Madrid les encarga hacer un retrato, y él generó la posibilidad que lo hiciera yo. Y entonces concurrimos a la ceremonia, que es una ceremonia obviamente medieval, donde... Muy ritualística, ¿no? En exceso. Todo, no, con toda la gente vestida como se vestían en la época de Cervantes. Y estaba el rey también vestido con el pingüino, y estaba el zapatero. Una cosa que nos llamó mucho la atención es que a nosotros nos habían dado una invitación diciendo que las mujeres tenían que ir con faldas, que son polleras. Y la señora de zapatero estaba de pantalones, entonces me llamó mucha atención eso. Pero yo no me meto en la vida ajena. Bueno, pero me decía la redacción de La Opinión. Sí, la redacción de La Opinión era verdaderamente un conglomerado de personajes, ¿no? Estaba Kibbe Stuyf. Sí, sí. Bien. Estaba Jorge Andrés, querido amigo también, especialista en... música diversa. Y bueno, estaban los dos hermanos Algañarás, los mellizos. Juan Carlos y Julio. Bueno, sí, que están en Clarín. Era muy, era la mejor redacción que podía haber en ese momento. Sabat expuso sus trabajos en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el de Artes Visuales, en el de Arte de San Pablo, en el de Arte Moderno de Río de Janeiro, y sus trabajos fueron publicados en los principales medios periodísticos y gráficos del mundo: el New York Times, el Express, el American Heritage, Punch o Globo, además de que durante 6 años publicó y editó la revista de Artes Visuales Sección Áurea, ganadora de varios premios de diseño, entre ellos el del Art Directors Club de New York. Yo sé que nunca quisiste hablar del tema, o ampliar el tema, pero una sola cosita. Cuando la presidenta actual, Cristina, cometió la gafe, por lo menos verbal, más gruesa de su... no sé, de su carrera política, ya no de su presidencia, y dice la tontería inconmensurable esta del dibujo fascista tuyo, protofascista. Ella lo que dijo fue, la palabra que usó... No, hay mensaje mafioso. Cuasi mafioso. Bueno, sé que no querés hablar de eso, porque además sos un tipo muy humilde en ese aspecto, pero digo, por lo menos contestame si lo que más te pasó fue dolor, vergüenza, bronca. No, lo que más me llamó la atención fue la sorpresa. Yo estaba con el resto de los compañeros ahí en el diario observando el espectáculo, y yo realmente no podía entender lo que estaba pasando. Creo que tampoco podían entender los 50.000 personas que estaban ahí. En ese sentido, yo creo que fueron tan sorprendidos ellos como nosotros. Creo, y esto es de acuerdo a cosas que son públicas, el matrimonio le da mucha importancia a la lectura de los diarios. Entonces, ellos viven al ritmo de sus propias lecturas y sus propias reacciones. Es eso lo que yo veo. Y entonces esto no es ningún descubrimiento, pero es así. Sí, lo que pasa es que una cosa es que un dibujo te despierte mal humor, porque efectivamente viven leyendo los diarios a la mañana. Está bien que lo hagan, además, ¿no? Yo lo hago también. Uy, sí, más vale, yo me sacás el respirador si no tengo los diarios a la mañana. No estamos criticando eso. Ahora, otra cosa es ignorar quién es Sabbath. No. Eso es lo imperdonable, creo yo. Pero, mira, Eduardo, yo creo que cuando se reducen las cosas a un micromundo, ¿entendés? Entonces ese tipo de cosas pueden cobrar validez. Ahí no es que importe mi trabajo, yo creo que no importa ningún trabajo. Creo que se da ese tipo de cosas. Y entonces ahí sí son sorprendidos en su mala fe. Ese es el asunto. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Dibujar te divierte? Ah, pues sí. Yo en el diario tengo, es decir, repito, yo estoy en el diario, entonces pienso en el diario. No estoy en el diario, pienso en otras cosas. Pero en el diario yo no tengo todo tipo de elementos, de tintas, lápices de color, todos los chiches que uno puede tener. ¿Por qué? Porque también para eso valen los años de trabajo. Es decir, no quiero que me pase que quiera usar algún elemento y no lo tenga. Eso no, me frustra mucho. Entonces los tengo, las cosas. Aun cuando no los use todos los días, están ahí. A mí me impresiona un poco esto de que solo pensás en el diario y en el dibujo cuando estás en el diario. ¿Esto significa que de pronto estás afuera del diario y te viene un vago inspirador y lo rechazás? No, es que no lo tengo. No es que... O sea, la energía solo está en el diario. Está en el diario, sí. Y ¿toda la vida fue igual? No, hubo una época que yo dependía, sí. Pero pasan los años y entonces a veces te suceden ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, creo que es una suerte, digamos, de aceptación del profesionalismo. La experiencia, como decía Bonavena, que lo dijo Bonavena, después te cuento una anécdota maravillosa, es un peine que te dan cuando te quedas pelado, que no es tu caso, obviamente. No, y Bonavena dijo que el asunto, lo terrible era que cuando suena el gong te sacan hacia el banquito. Pero vos sabés cómo es la historia, un día le hice una nota a Fontana. Fontana había ido a cubrir, bueno, como locutor comercial de Radio Rivadavia, no me acuerdo cuál de las peleas de Bonavena, si con Frazier, con Clay, Valí, Chubal o Mildenberger, no importa. Y había tirado esta de que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Entonces, la otra vez en una nota, lo tengo grabado, Fontana además lo cuenta muy gracioso, viene y le dice a Ulises Petit de Murat, porque él era el conductor de Odol Pregunta, Fontana, que en términos de la década del 60, yo qué sé, Tinelli hoy era un chichipío al lado de lo que era ese programa que concentraba la audiencia nacional. Yeah. Ulises Petit de Murat, un jurado estaba Roberto Talich, no importa. Y viene Fontana con toda humildad como locutor comercial y le dice a Ulises Petit de Murat, ¿sabes lo que me dijo Bonavena? La experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Entonces cuenta el propio Fontana que Petit de Murat le dice, pero es estúpido, Bonavena. Fontana, ¿cómo va a decir eso Bonavena? No, bueno, eso me dijo a mí, yo qué sé. Pasaron dos días y Petit de Murat, que a todo esto en esas 48 horas habrá estudiado a los sabios griegos, a Tácito, y que yo qué, viene y le dice, Fontana, serio, ¿no? ¿Sabe una cosa? Sí, lo dijo Bonavena. Esa es extraordinaria. No, esa es maravillosa. Bueno, ¿la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado o no? No sé, yo hace poco leí una cosa que me gustó mucho. Un extraordinario y famoso jugador de ajedrez ruso, que era Mijail Tal, decía, ser campeón es provisional, ser ex campeón es eterno. Y es realmente brillante. Es realmente brillante. Quiere decir que el tipo aparte contaba de que él había sido campeón un día más porque era un año bisiesto. Entonces realmente era una cosa muy graciosa. Pero entonces el punto es este. Yo te voy a citar una frase también, ya que estamos intercambiando frases. Yo conozco un querido amigo que nació en Porto Alegre, pero vive en Río Janeiro. Es un fotógrafo de origen dinamarqués, se llama Flavio Dam. Este hombre trabajó para la revista Cruzeiro y es un gran fotógrafo. Y entonces, yo le escuché una vez, respecto a su labor como fotógrafo, y me dijo lo siguiente: yo cuido mis manos, mis ojos y mi picardía. Y a mí me pareció brillante también. Es decir, que él, evidentemente que es un hombre que pertenece a la generación de, a la cual me integro yo también, de este gran fotógrafo francés que se llama Henri Cartier-Bresson, que era un hombre capaz de aquello que le hablaba de el instante definitivo, ¿no? Él, con una moviendo un dedo, lograba una cantidad de cosas. Y bueno, en nuestro trabajo, evidentemente, uno tiene que tener también un grado de picardía. Pero el punto también, hay que generar también con tranquilidad una serie de valores reales. Número uno, repito lo que dije hace un rato, el diario puede salir sin nuestro trabajo. Número dos, si el diario publica nuestro trabajo, es una, digamos, una muy pequeña ABA parte de la edición. Entonces, ¿eso qué permite? Por ejemplo, permitió que durante la dictadura espantosa que vivimos, que los dibujos, al ser reproducidos por el diario, tuvieran cierto tipo de validez. Pero volvamos también a este tipo de cosas que hay que recalcarlo. Los dibujos no sirvieron para derrocar a la tiranía. No estaban hechos para eso. Estaban hechos para generar sonrisas, para generar alegría a veces, y en el caso de los tiranos, para generar sospechas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta también que yo no sé cómo será en otros lados, pero acá esta sociedad es muy pechadora. Yo me refiero a cosas que la gente quiere tener, lo que yo llamo el acto de posesión. Sí. Bueno, y la gente es vanidosa, y entonces el hecho de verse reproducido en un dibujo también le gustaba, más allá de la situación ridícula en la cual él se encontraba. Es ligable al gran cuñadismo esto, viste que hay políticos que ahora, claro, quieren estar aún cuando se los ridiculice, el tema es que no estén para ellos. Mira vos. Pero, escúchame, en una época, no sé qué elecciones, no hace tanto tiempo, estaba ese programa que se llamaba A la cama con Moria. Ah, sí. Bueno, fueron de la Rúa. Todos pasaron por ahí. Y en donde, evidentemente, era una provocación para ver hasta dónde cada uno se prestaba. Algunos de los libros de Hermenegildo Sabat: Altruesma con cariño, sobre Carlos Gardel; Yo Vix, Tu Vix, El Vix, sobre Vix Beiderbecke; Scat, una interpretación gráfica del jazz; Dogor, sobre Aníbal Troilo; Monsieur Lautrec, con Julio Cortázar, sobre Henri de Toulouse-Lautrec; Tango mío, Sentido pésame, Una satisfacción tras otra; Haberlo sabido antes, Fotos y Jazz a la carte. ¿Ves tele? ¿Te inspira algo la tele? Mira, yo... Me refiero a la tele abierta. Sí. Yo lo que veo en tele abierta son partidos de fútbol, nada más. Y después tengo mi colección de DVDs de música, que lo disfruto. ¿Jazz? Jazz y música clásica. Preeminentemente, ¿no? Y música clásica y Piazzolla y lo que pueda tener. lo que yo tenga en DVD, yo lo pongo de música. Es decir, esto vale para escuchar. El otro día estuvimos escuchando a esta mujer extraordinaria, preciosa mujer, que se llama Anne-Sophie Mutter, tocando los conciertos de Mozart en violín. Bueno, entonces yo, esas cosas a mí me tranquiliza. Y además, el punto es este. Creo, y no estoy exagerando, el trabajo nuestro es un trabajo muy estresante también. Es estresante porque vos venís de enterarte de una cantidad de cosas. Entonces, la forma de liberar eso es introducirte con la música, cosa que yo hago dentro del coche y después cuando voy a casa. Los dibujos más famosos de Sabbath son los mejores, por ejemplo, el de las cuatro viudas en la dictadura, ¿no? Los comandantes, los tres comandantes y... Los cuatro. Eso salió durante la dictadura. Sí, por eso. Bueno, en realidad era el presidente y los tres comandantes, ¿no? Por ejemplo, ese es... Ya sé que no es necesariamente tu mejor dibujo, pero está entre los mejores dibujos. Sí, es un dibujo que yo creo que le asigno importancia por el hecho de haber sido publicado durante la dictadura. Faltaba una semana, fue publicado una semana antes de que asumiera Alfonsín, pero al fin y al cabo era dictadura. ese asunto ahí no cabe la menor duda. Y ahora, hay veces, y tal vez te pase a ti con alguna nota que has publicado, que hay veces que yo miro las cosas que yo hice y me agarro la cabeza de cómo pasé de largo, no sé. No quiero... ¿Cómo pasaste de largo? ¿Porque te comiste un dato? No, ¿cómo pasé de largo? Inadvertido, quise decir eso. Yo fui inadvertido porque con algunos dibujos de esos eran muy duros. Sí. Eran muy duros. Bueno, seguramente no los entendieron. Es probable. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. ¿Alguna vez contaste, bueno, al comienzo de la nota votaste al socialista ya por el 54? ¿Qué sos, un socialista en términos uruguayos? ¿Un socialdemócrata en términos más universales? Bueno, mira, yo hay veces que pienso que así como este país, en muchos sentidos, sigue siendo un país peronista, sí. El Uruguay es un país vallista. Ese es el asunto. El vallismo en el Uruguay puso a la izquierda a la derecha el vallismo de José Valle Ordóñez, ¿no? Yo la única cosa que me... son consecuencias de soliloquios desde ya, ¿no? Yo creo que no sé si es llamable un error, pero es una cosa de la cual no tengo respuesta. Valle Ordóñez generó una cantidad de situaciones que habitualmente la gente protesta para poder lograr. Es decir, el divorcio, la ley madre, las pensiones a la vejez, una cantidad de leyes revolucionarias, de algún modo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas leyes fueron necesarias, ya estaban. Es eso la cosa rara que hubo en Uruguay. Y eso fue de algún modo, incluso esta administración del Frente Amplio, sigue siendo una administración vallista. ¿Qué es eso? Yo no estoy poniendo rótulo ni estoy defendiendo nada. Pero creo que el vallismo de la familia Valle virtualmente se aburguesó. Fue eso lo que pasó. Y el último descendiente, que era Jorge Valle, tuvo una pésima suerte, porque le pasaron todas las cosas horribles que le podían pasar a un presidente, incluso aquello lo de la con la cuando tenía vendido todo lo único que puede vender Uruguay, que son vacas, entonces ahí vino la no sé qué fiebre, que apestó a todos los animales. Bueno, pero creo también que la peor forma de aburguesamiento de los gobiernos es cuando se institucionaliza la corrupción. Te tengo que hacer una última pregunta, que es siempre la del título del programa. O sea, siempre se cierra igual. Decime quién sos vos. Y yo qué sé, yo no... Soy un tipo que disfruto, tengo no es un privilegio, pero trabajo en lo que yo quise hacer de mi vida. Y quiero mucho a la ciudad de Buenos Aires. Mi madre era porteña, nació en el barrio de La Boca. Mi abuelo fue elector de Alfredo Palacios. Alfredo Palacios, que tuvo que esperar un año para ejercer porque era menor de edad. No tenía 25 años, tenía 24 años en 1904. Bueno, entonces yo me siento muy... Trato de cumplir con mi trabajo y trato de ser solidario en lo que pueda. Pero me hago cargo, sí, y de esto tengo evidencias también, que un trabajo de estos conlleva cierto tipo de soledad, ¿no? Y bueno, yo la soledad soy un tipo de familia, ¿no? Quiero mucho a mi mujer, que además yo me hago cargo de lo que significa estar casado conmigo, ¿no? Estuviste a punto de definirte como un ostrásico, me parece. No sé, pero puedo agradecer, sí, que Blanca me ha hecho muy feliz. Y tenemos dos hijos que también creen en los valores de la familia, ¿no? Hermenegildo Sabat. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.